necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos y amigas de América Latina, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Contacto Sur, este jueves 28 de noviembre. Les saludamos en la sala técnica, Brian Altuve, y en la conducción de este espacio informativo, Alexander Medina. Muchísimas gracias por permitir que les acompañemos en estos minutos. Y en Colombia se cumpla otro día de movilizaciones de protestas contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, admite que ha recibido un llamado azul por parte de la Interpol. Y en Chile rechazan decreto del presidente Sebastián Piñera para que los policías y uniformados militares se encarguen de custodiar instalaciones estratégicas y de servicios públicos. Y nos vamos a ir a Colombia con nuestra compañera Rocío Guamancóndor Paz. Se cumple otra jornada de protestas, de movilizaciones, también en el marco de una huelga general, reacciones también ante el asesinato del joven Dylan Cruz. Y nuestra compañera Rocío preparó el siguiente reporte con este especial a propósito de Colombia. En este caso, sobre lo que viene ocurriendo en este país de Sudamérica. Ya justamente vamos a tener este contacto, una entrevista que también tuvo nuestra compañera Rocío con especialistas analizando pues toda esta situación que se ha venido presentando en Colombia desde la semana pasada. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, y el día de ayer Colombia vivió una jornada más de paralización y movilizaciones que iniciaron el día 21 de noviembre. Para saber las características de estas movilizaciones y cómo está respondiendo el gobierno de Iván Duque ante los reclamos planteados por las organizaciones sociales y ciudadanías en Colombia, conversamos con Luis Guillermo Guerrero Guevara. Él es director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Porque es un pliego hecho a partir, ciertamente, de esos sindicatos y movimientos tradicionales populares, pero también de una ciudadanía que confluye en una serie de demandas que no han sido resueltas, demandas que están alrededor de derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno, derecho a la pensión, también está ese tema sobre la mesa, derecho a la paz, derecho a que los acuerdos sean ejercidos, que seamos serios en eso. Entonces fíjense que también hay un movimiento ciudadano, hasta ahí lo llamaría yo, conformado no de manera superorganizada, sino que tiene sus elementos de espontaneidad y de no estructuración en los modelos tradicionales de los movimientos sociales. Esto es una cosa que puede tener su pro y su contra, porque entonces, ¿cómo, con quién dialoga todo ese proceso? ¿Cómo se centra el diálogo con quién? Y ahí es donde el gobierno actual ha tenido fallas. Y es que lo primero que hizo el presidente Iván Duque es convocar a los alcaldes y gobernadores, pero es que los alcaldes y gobernadores no fueron los que llamaron al paro. Los que llamaron al paro fueron todos estos que he nombrado ya. Luego, también llamó a los empresarios y llamó a la élite empresarial y a la élite financiera del país. Es importante que los llamen y que participen, pero con ellos no es el problema. Entonces fíjense que aquí está dando un poco como palos de ciego el gobierno, no sabiendo interpretar y leer quiénes son los que están protestando y por qué y con quiénes hay que hablar. Para Ale. Y nos vamos a Brasil. La justicia brasileña ratificó y aumentó este miércoles a 17 años y un mes de prisión una segunda condena dictada en febrero contra el expresidente tribunal de segunda instancia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El tribunal de segunda instancia considera que el político se benefició de obras de Odebrecht y también a cambio de contratos con Petrobras. Y a propósito a esto, ha reaccionado ya el exmandatario, ha dicho que este miércoles que vencerá cada uno de los procesos a los que se enfrenta en la justicia para recuperar sus derechos políticos, pero puso en duda su candidatura para las presidenciales de 2022 y apuntó a Fernando Haddad como su sucesor. El jefe del Partido de los Trabajadores, que responde en libertad a 9 procesos, dijo en una entrevista de televisión que descubrirá a todos los fiscales y jueces que le hicieron acusaciones mentirosas. No obstante, apuntó que por motivos personales podría preferir apoyar a Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y candidato derrotado por el actual presidente Jair Bolsonaro. El político de 74 años de edad, que estaba encarcelado en la sede de la Policía Federal de Curitiba desde abril de 2018, fue liberado el 8 de noviembre tras beneficiarse de una decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la prisión de una persona antes de que se agoten todos sus recursos en la justicia. Del rosario de procesos por corrupción que tiene abierto Lula, ha sido condenado en 2, en uno de ellos conocido como caso Triplex, en tercera instancia. La justicia brasileña ratificó y aumentó este miércoles a 17 años y un mes de prisión una segunda condena dictada en febrero. Y nos vamos a México. Allí el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ratifica que ya tiene conocimiento de un alerta azul en su contra por parte de la Policía Internacional, Interpol, pero también denunció que aún no se investigan en su país los crímenes que se han cometido contra algunos dirigentes políticos y líderes sociales. Tantas agresiones que vienen de la derecha boliviana, hasta ahora ni un procesado. Hasta ahora ni un detenido. Hasta ahora ni siquiera se ha visto ninguna investigación que yo sepa. Un hermano, dirigente Feliciano Vegamonte, exdiputado, exdirigente nacional de la Confederación Sindical Única. Yo soy afiliado a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la más grande del Pacto de Unidad. Por tanto, afiliado a la Central Obrera Boliviana. No hay ninguna investigación. Quemaron casas de muchos diputados, de muchos ministros. Yo pregunto al Ministerio Público, ¿dónde están las investigaciones? ¿Cuántos detenidos? ¿Y sabe por qué? Hermano, convoca esta conferencia. En ese caso no hay ninguna investigación ni detención. Aunque muchos piensen... Esta notificación azul de la Interpol implica contra Evo Morales y los que resulten autores de hasta 10 delitos, entre ellos alzamiento armado. Esta notificación azul dispone recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito, según la propia página oficial de este organismo internacional. Morales está investigado en Bolivia por el delito de terrorismo y sedición debido a el video en que supuestamente se le escucha en una conversación con el prófugo por narcotráfico Faustino Yucra, a quien se le ordena cercar ciudades para dejarlas sin comida como parte de las protestas contra el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez. Y nos vamos a Chile. Allí las ciudadanas y ciudadanos protestan un decreto del presidente Sebastián Piñera que ordena que carabineros y también funcionarios militares sean los garantes de la seguridad de instalaciones estratégicas, entre ellas la de los servicios públicos. Pero la polémica surge porque libera de toda acción y responsabilidad penal a estos funcionarios de seguridad. En Chile encuentra al país con una huelga general. Paros y movilizaciones en distintas regiones se sumaron a una marcha por el centro de Santiago. Cada anuncio del presidente Sebastián Piñera es respondido con más acciones de calle como esta. Porque la respuesta ha sido una burla al pueblo. El pueblo se ha manifestado en tranquilidad y solamente ha salido con represión. Cuando habla del presidente no se refiere a los puntos importantes, no se refirió a la educación, no se refirió a la salud ni a las pensiones. Los discursos del presidente Piñera han sido unos discursos planos, no tienen sentido. Nosotros lo que queremos es una agenda corta con propuestas que sean precisas y concisas. No alargarnos a dos años y medio. Va a ser más de lo mismo. Por eso estamos aquí hasta hoy día. Chile también vivió esta semana otros días de paro general que contó con la movilización, según las estimaciones de los organizadores de esta actividad, de más de 2 millones de chilenos. Y en Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, precisó que se han detectado más de 47 supuestos complots dirigidos a la aviación o a la aviación militar venezolana y al sistema de los Sukhoi. Maduro afirmó que el plan es financiado desde Colombia para sabotear las tarjetas y dejar a Venezuela sin defensa aérea. No obstante, aseguró que les han anulado y derrotado. Esto lo hizo, este anuncio lo hizo, o esta denuncia la hizo en un acto en el estado oriental de Venezuela, Anzoátegui, celebrando los 99 años de la aviación militar venezolana. Y en Uruguay, mientras esperan los resultados finales del proceso electoral efectuado este domingo pasado, también hay gente que se dedica a recuperar la memoria para que, por supuesto, se haga justicia. Nuestros compañeros de FM La Cotorra tienen el despacho. Aunque muchos piensen que en épocas de elecciones y cambios de gobierno todo debe girar en torno a ello, no siempre es así. Es el caso de Plenaria Memoria y Justicia, que editó y presentó el libro Cronología de la Impunidad. Irma Leite nos cuenta de qué va el libro. Bueno, mira, en principio remarcar que ha sido una producción colectiva. El que vea el libro, hay una serie de hilos históricos allí que tienen que ver con el primer genocidio de Salchipuedes hasta los genocidios actuales. Hay un hilo histórico, aunque no pretende ser una cronología histórica, hay menciones generales, hay relatos de los compañeros y compañeras que integramos plenarias, y hay un recorrido por las luchas que en general se omiten, ¿no? Nuestra intención era no dejar que otros escriban la historia, escribirla las protagonistas y los protagonistas de este tiempo. Y la manera de jerarquizar nuestras luchas nos parece a nosotros que estaba bueno que quedase un registro de las cosas que en general son como vistas como pequeñas en la sociedad y que no inciden, y nosotros pensamos que sí, inciden en la memoria, inciden en lo que es este tiempo, inciden en los nuevos jóvenes que se van plegando a las luchas. Así que, bueno, nuestra intención con el libro era es hacer un aporte de una visión desde un sector de la izquierda que en general no suele producir historias propias, y en las que pensamos como que se permite muchas veces, como se ha permitido durante la época del terrorismo del Estado y durante todo este tiempo neoliberal, y progresista dejar que otros sean los que escriban esas historias. Así que el valor y el objetivo fue plantear nuestros puntos de vista, muy humilde, desde un sector muy chiquito de la sociedad, pero sí desde una organización que siempre se ha reivindicado autónoma e independiente de los estados y de los partidos políticos, una visión de nuestras luchas metidas dentro de otras luchas, ¿no? Por eso digo, hay una serie de recorridos ahí en el libro que tienen que ver con nuestras propias historias y cómo llegamos al compromiso social de plantear esas ópticas. Y bueno, lo que le motivó a cada uno y lo que le impactó. Esa es un poco la idea, ¿no? Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Estás en Contacto Sur en esta primera emisión de este jueves 28 de noviembre. Muchísimas gracias por dejarles acompañar con la información de América Latina. Les habló Alexander Medina. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.